Te llamo para decirte que te amo, para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor. Amor del bueno es entre dos. Amor del bueno.